Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me Bueno. alegro. Bueno, Luz, queríamos hablar un poco cómo vienen trabajando con Educadores por la ESI. Sabemos que están haciendo un arduo trabajo y además, sobre todo, hoy pensar que allá a 6 meses de que fue aprobada la ley de aborto legal, bueno, se han iniciado a nivel nacional algunas demandas, digamos, en la justicia que no han prosperado, así que lo vemos bueno, por lo menos, cómo la justicia está de alguna manera cuidando, sí, algo que ya es ley y está bueno que así funcione. Pero contanos primero, para todos aquellos que no conocen, cómo están trabajando en Educadores por la ESI. Bien, primero decirles, bueno, que somos un grupo de docentes y educadores que trabajamos en conjunto, digamos, para que en Tandil, digamos, poder asegurar que haya educación sexual integral en todas las escuelas, como lo propone los lineamientos, que sea transversal, que sean todos los años, que se puedan hablar desde un contenido científico, ¿sí? Con perspectiva de género y demás. Ese es el trabajo que venimos haciendo ya hace algunos años en la red. La cuestión directamente con el aborto, sí, con la ley de IVE, es que bueno, en 2018 con esta media sanción que luego no fue, el tema, digamos, se puso en boca de todas las personas y empezó a hablarse de aborto, que era una cuestión como bastante tabú, si bien esta es la ley más colectivamente luchada de hace un montón de años, quizá en ese momento fue, digamos, como un auge del tema aborto. Y en la escuela, sí, era un tema que los estudiantes traían todo el tiempo, sí, querían hablar, querían saber, querían reconocer. Quizá la ley de educación sexual integral tiene unos lineamientos de trabajo, sí, en la escuela, donde generalmente son muy amplios y hay un marco en el que se puede, digamos, hablar de aborto y de otros accesos a derechos, porque más allá de que la ley de IVE fue sancionada, bueno, en diciembre, sí, del año pasado. Anteriormente teníamos la interrupción legal del embarazo hasta por cuestiones, digamos, de violación y salud, sí, que eso existió desde 1921. Entonces, quizá tampoco había tanta información sobre eso. De todos modos, era también un derecho y lo sigue siendo, y era un tema a trabajar en la escuela. Ahora que tenemos la ley, la ley más colectivamente luchada, donde tenemos el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que ahí está la diferencia, que no hay que dar explicaciones del por qué, hasta la semana 14 inclusive, ¿sí? Y que luego de eso también se puede acceder a una ILE por causales, en caso de que la interrupción voluntaria se exceda en esa cantidad de semanas. Bueno, ¿qué hacemos ahora que tenemos la ley? ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos vivir? Porque en realidad, encima, más allá de todo esto, estamos en situación de pandemia. Entonces, Claro. quizás desde el Ministerio de Salud hay otras prioridades con respecto a la difusión de información, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una ley históricamente luchada por las personas que podemos gestar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, la idea es poder difundir la información de ese derecho, ¿sí? Que todo el mundo pueda conocer y pueda brindar información al acceso. Y como es un tema ahora que está en auge más allá de por la implementación de la ley y demás, es un tema que a estudiantes les interesa, digamos, les convoca y viene al trabajo en clases, ¿sí? La idea es esa, la difusión de información y hacer vivir la ley y saber que este derecho existe y que se puede acceder. Y que bueno, más allá de todo esto que me decís, de estas cuestiones que llegaron a la justicia y demás, celebramos que eso no haya tenido ningún avance, ¿no? Siempre, como en todas las cuestiones de derechos, siempre hay personas que van a ir en contra de ese derecho, pero bueno, lo importante es que la ley está, la ley existe, y ahora las personas, digamos, de la sociedad tenemos como esta responsabilidad de hacer vivir esta ley para que todo el mundo conozca los derechos que tiene en relación a esta decisión, ¿no? Exacto, para algunos números, por lo menos los que salieron ahora 6 meses de aprobada la ley de aborto. El 30 de diciembre del 2020, que se aprobó la ley 27.610, que es de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, en medio año ya en todo el país hay 1.150 efectores de salud que están, bueno, realizando esta práctica. En la provincia de Buenos Aires, el dato es que aumentó un 160% los centros municipales, sobre todo que cumplen con la norma. Y acá específicamente en Tandil, ¿cómo se está, Luz? Bien, Acá en Tandil, bueno, además de formar yo parte de la red Educadores por la ESI, también participo de otra colectiva, Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, que somos una colectiva que estamos a nivel país y también articulamos con otras colectivas acompañantes en abortos de América Latina y el Caribe, donde tenemos justamente esta tarea de hacer vivir la ley. O sea, anteriormente a la ley de IVE estaba la ILE, sí, la interrupción legal del embarazo, que acá en Tandil, digamos, somos una de las ciudades más garantistas en ese sentido. Hay varias personas trabajando en la salud, sí, que garantizaban el acceso a la ILE, sí, y hoy en día obviamente siguen trabajando con el acceso a la IVE, sí. Esta cuestión, digamos, de que ahora es voluntario, bueno, como acompañantes en abortos, lo que hacemos es exigir al sistema de salud cuáles son las condiciones para acceder a un aborto, ¿sí? Porque a veces no solamente hay que ver, digamos, la cuestión del acceso, además del acceso desigual, de los barrios y de un montón de cuestiones que tienen que ver con diferencias socioeconómicas. Tener en cuenta que la difusión de información es súper interesante y después que el acceso tiene que ser un acceso cuidado, ¿sí? Seguimos, digamos, la implementación de la ley tiene que venir de un acompañamiento con un sistema de salud que acompañe, que sea receptivo, que hable desde una perspectiva de derechos, que no sea heteronormado, que no esté todo el tiempo, invitando a las personas a que se acerquen a los centros de salud y no generar, digamos, ese miedo o esa distancia que solía haber cuando aparecía una persona en situación de embarazo no deseado y manifestaba la decisión de no querer continuar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que acá en Tandil tenemos unos números bastante alentadores en relación a acompañamiento, no sabría decirte bien exactamente, pero esto ha seguido, digamos, viene desde siempre. Nosotras trabajamos mucho con los centros de salud en relación al acceso y brindar información para que todas las personas puedan conocer en qué lugares hay efectores y demás. Y también hacer por ahí hincapié en la cuestión de que la objeción de conciencia, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, quizá vayas a un centro de salud acá en nuestra ciudad y el médico, médica, quien te atienda, te diga que en ese lugar no podés acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿cuáles son tus derechos? Inmediatamente te tiene que derivar, ¿sí? A un lugar donde sí, no puede negarte el acceso, no puede negarte la información. Y en caso de que la situación, digamos, no se pueda dilatar, o sea, tiene que ser una acción inmediata, no puede negarse a realizar la práctica. Bueno, todas estas cuestiones que quizás falta de información es lo que se intenta trabajar ahora que tenemos la ley, ¿no? Que todas las organizaciones sociales, que toda la sociedad esté al tanto de cuáles son los derechos, bueno, porque para poder acceder a un derecho hay que conocerlo. Bien. ¿Y cuáles son los pasos exactamente, pongamos en un hecho puntual? Hay una chica, una persona que quiere de repente abortar, está en la casa, no sabe nada, no entiende, tiene miedo, un montón de situaciones que le pueden pasar, la familia está en contra de repente. ¿Dónde es el primer número a llamar? ¿Cómo hace para empezar a hacer este tipo de averiguaciones? Bien, mira, lo que yo te puedo decir acá, a nivel local, el número de Socorristas en Red, que acompañamos abortos y que además damos toda la información para el buen acceso, es 2494-673536. Después, si no, también está la página socorristasenred.org, donde están los números de todos los lugares del país, y también está el número del ministerio, ¿sí? No me lo acuerdo bien, el 0800, bueno, la línea de salud sexual reproductiva y no reproductiva, donde las personas lo buscan en Google tranquilamente, donde pueden averiguar, digamos, cuáles son los centros de salud y a dónde se puede acercar. Si te preguntaba si el número, si saben el número, o es el número que no tienen ustedes, ese, qué cantidad de abortos se han hecho en Tandil, o ese número sí lo tienen. No, en esta mitad del año no, todavía no tenemos ese dato concreto. Sí, lo que te puedo decir, por ejemplo, es que nosotras como acompañantes de abortos, en año de pandemia, en el 2020, acompañamos más de 17.000 abortos seguros, libres, aborto libre, digamos, por fuera del sistema de salud, y también acompañamos el acceso a la IVE, ¿sí? A la interrupción voluntaria en el sistema de salud. ¿Y tienen el número de mujeres que se han acercado a ustedes en este último año a consultar sobre el tema aborto, más allá que después hayan abortado o no? ¿Tienen ese número? Sí, en esta primera parte del año, sí. No te quiero mentir, pero alrededor de 100 personas más o menos. 100 tandilenses se han acercado, sí, a ustedes para interiorizarse sobre el aborto, más allá que después se lo hayan llevado a cabo o no. Sí. Por lo general, la mayoría de las personas que se comunican terminan, digamos, se comunican para recibir información, y el camino casi siempre termina en un acompañamiento, ¿sí? Claro. No siempre, porque la idea es que la persona justamente haga eso, reciba toda la información para saber y tomar una decisión, claro, en base a esa información, claro, que recibe, de cuáles son los derechos que tiene y que puede acceder. ¿Ustedes aconsejan? Después está en la persona decidir o no. Exactamente, sí. Claro. Y bueno, y con respecto a esto que me preguntaba Paola, cuando alguien, por ejemplo, no tiene esta posibilidad de acceso a un número y demás, lo que tiene que hacer es acercarse al centro de salud más cercano, y ahí pueden le van a brindar información, ya sea que pueda acceder en ese mismo centro de salud o que la deriven a otro, ¿sí? Pero como el acceso, digamos, general, podría ser de esa manera, directamente acercándose al centro de salud, pidiendo un turno con la médica, médico de turno, y bueno, y a partir de ahí, en el lapso de 10 días debería, si la intención de la persona es interrumpir el embarazo, o sea, abortar, bueno, sería en el lapso de esos 10 días que tiene el sistema de salud para darle respuesta. Por lo general, la respuesta suele ser en esos tiempos, y acá en Tandil tenemos una buena respuesta aún. Bien, no, pero está bueno también el funcionamiento de estos números y de las redes sociales, porque pensaba, ¿no? Una chica tener que ir al centro de salud más cercano y de ahí sacar el turno, que suelen demorarse bastante, y por ahí, si no especificás para qué es, se demora más, y de repente esperar el turno para consultar, y esa consulta tiene que ser también consultada a otros. Es como una cadena medio larga, que está bueno, estos números también por ahí agilizan algún paso, ¿no? Sí, tal cual. Igual, de todos modos, cuando la persona, digamos, solicita, y tenés razón en eso que decís, a veces en el miedo, en el temor de no decirle a la persona que lo atiende, por ejemplo, el administrativo o administrativa que atiende en el centro de salud, suele pasar esto, pero por lo general, las cuestiones, digamos, de consejería, porque en muchos centros de salud tienen como momentos, horarios y días de consejería de salud sexual, uh-huh, reproductiva y no reproductiva, que no solamente, digamos, tratan esta cuestión del aborto, sino también asesoría con respecto, por ejemplo, a método anticonceptivo. Claro. O sea, existe, claro, digamos, claro, esa posibilidad. Es una consejería, bien, en opciones, donde vos irías y te brindan toda la información que vos tenés disponible en relación a acceso a derechos. Bien, bien. Y por último, me había quedado pendiente una pregunta de lo de educación, educadores por la ESI. En las escuelas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación actual, Luz, de las escuelas que son privadas o semi-privadas, tal vez religiosas, respecto también de la ESI? Mira, ahí lo que te puedo decir es lo que dice la ley, digamos, que no importa si la escuela es de índole, digamos, confesional o no confesional, la ESI debería garantizarse de esta manera, con perspectiva de género, con una información laica y científica, y después hay que ver cómo se traduce en cada escuela. Por lo general, yo trabajo en una institución privada, además de también trabajar en el Estado, donde parte, digamos, una cuestión del proyecto institucional es el trabajo con la educación sexual integral. Y después también esta cuestión de que por parte del Estado se pongan a disponibilidad cursos, formaciones y demás, porque a veces quizá también mucha cuestión en la docencia es el no animarse por el no conocer, el digamos, esta cuestión de la profesionalización, digamos, de la tarea con respecto a la ESI, porque la información que hay que brindar tiene que ser de ese carácter, ¿no? Laica, claro, científica, confiable, actual, bueno, todas esas cuestiones, y también va a depender del proyecto institucional de cada escuela. Pero como es una ley y existe y es derecho de los estudiantes y las estudiantes recibir educación sexual integral, cada docente puede decidir cómo hacerlo, digamos, en qué condiciones, y además se propone que sea transversal, ¿sí? O sea, que no necesariamente yo tengo que ser profe de biología para poder enseñar alguna cuestión en relación a los cuidados, ni de ciudadanía ni de salud de adolescencia. Puedo ser, como yo en este caso, profesora de química, sí, y transversalizar los contenidos para poder trabajar alguno de los ejes de la ESI en los distintos años de la secundaria. Entonces, claro, pero a lo que voy, cada profesora puede decidir cómo hacerlo, pero debe existir. Sí, eso no lo pongo en duda en ningún momento. La ley debe existir, y se debe cumplir, y es derecho de todos los estudiantes y las estudiantes recibirlo. Y ahí está, la escuela como... Sí. ¿Qué pasa con la escuela que no lo está haciendo? Porque yo tengo... nada, bastante información de que hay un montón de lugares donde la ESI brilla por su ausencia. ¿Eso hay alguien que controla que se ejecute en todas las escuelas, aún en las privadas? No hay un organismo, digamos, de control de eso. Por eso es algo que queda muy a veces a voluntad de la propia escuela, el proyecto institucional o del proyecto de cada docente. La cuestión en brindar información de este tipo, de que la ESI tiene que existir, tiene que ser transversal y demás, que estudiantes exijan, digamos, eso sería lo ideal, que los estudiantes manifiesten que no están teniendo este acceso a la educación sexual integral, y desde ahí se puede poner en manifiesto, ¿no? Es como esta cuestión que hablamos de la IBE, si el derecho no se conoce, no hay nadie quien reclame, porque no sabemos qué es lo que estamos reclamando. Entonces, bueno, y la idea es, por ejemplo, desde la red poder difundir de qué trata la ley, cuáles son los alcances y demás, para que cada vez más docentes acá en nuestra ciudad puedan, digamos, emprender el camino de la educación sexual integral, porque entendemos, digamos, que es la mejor manera de abordar una educación integral en todos los sentidos de la vida, que sea, digamos, que sirva para la vida, y que, bueno, y que además es garantista de derechos, y que además tiene en cuenta toda la cuestión de perspectiva de género, y que además también abonamos a una escuela un poco más justa, ¿sí? Un poco más amorosa, esto es correr el lugar de la escuela como institución carcelaria y poner más el foco en la cuestión de que la educación, que sea una educación que sirva para la vida, digamos. Bien. Luz, sabemos que tenés que entrar a trabajar, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Bien, gracias a ustedes por el espacio y bueno, y que sigamos difundiendo nuestros derechos, que para eso los luchamos. Cómo no, así estaremos. Un beso, hasta luego. Gracias, adiós. Chao. Bueno, chicos.